público. Punto crítico, punto de encuentro. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas que se unen a la señal de la Radio Casa de la Cultura. Esto es Punto Diverso, un programa para la población LGBTI y también para toda la población heterosexual que va a conocer mucho más de qué es la población de gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros e intersex. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Juanca, hola, bienvenidos a todos nuestros amigos que nos escuchan también por internet, por www.radiocasadelacultura.gov.es. Y bueno, muy contentos de iniciar esta semana nueva de marzo con las lluvias encima, pero bueno, con muchos ánimos para iniciar esta tarde y como siempre todos los martes hablarles de temas de salud. Así es, Javier, y es por eso que el día de hoy tenemos un tema bastante importante y es justamente conocer las razones por las cuales muchas personas no se han hecho o no quieren hacerse la prueba de VIH, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar un poco más sobre este tema que para muchos es conocido, pero para otros es un tema totalmente desconocido. Entonces vamos a aprender alguna información que nos va a permitir hacernos ciertas preguntas, ¿no? Es importante para nosotros hacernos la prueba de VIH y cuándo deberíamos hacernos una prueba de VIH-Sida. Así es, ¿no? Y quizás para un poco empezar la reflexión, la primera pregunta que deberíamos hacernos es si alguna vez tuvimos alguna relación sexual sin protección, sea con quien haya sido, ya nos hemos expuesto al VIH-Sida. Exactamente, ¿no? ¿Quién se debería hacer la prueba? Como dice Javier, es aquella persona que haya mantenido una relación sexual sin protección. Y para eso vamos a analizar cuándo se considera que hemos tenido una relación sexual sin protección o de riesgo, como se la conoce, ¿no? Entonces, lo primordial. Cuando nosotros mantenemos una relación sexual sin preservativo, podríamos estar en riesgo de infectarnos del VIH-Sida. Así es. Bueno, primero, ¿qué es el VIH-Sida? El VIH es el nombre del virus de inmunodeficiencia humano, es decir, es un virus que ataca al sistema inmunológico del ser humano, por ende solamente ataca a los seres humanos, es decir, no se pueden transmitir entre personas y animales, sino solamente es entre seres humanos la transmisión de este virus. SIDA, en cambio, es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es una etapa que deviene luego de la infección con el virus VIH, y es una etapa en la que el virus se incrementa de tal manera que ya inclusive empieza a causar síntomas en las personas, y obviamente también la persona tendrá que tomar ya medicamentos, y también es la etapa en la que el sistema inmunológico está debilitado. Entonces, ese es un poco para empezar, ¿no? De qué vamos a hablar hoy y la mayor causa, por así decirlo, de infecciones, ¿no? De transmisión de este virus es a través de las relaciones sexuales sin protección. Entonces, por eso que justamente hoy vamos a tratar de esos temas. Así es, Javier. Y algo que debemos conocer es justamente que existen muchas teorías de dónde proviene el virus del VIH-Sida, ¿no? Pero entre las más acertadas se menciona que el virus del VIH-Sida proviene del mono verde, ¿sí? Ustedes se preguntarán cómo la primera persona se infectó. Pues, de cierta forma, en temas culturales, en cada país hay ciertos costumbres, hay ciertas formas de relacionarnos. Y, por ejemplo, en cómo se transmitió justamente el tema del VIH con el mono que les comentaba, el mono verde que está en África, fue justamente porque en esta población de África la gente consumía animales, ¿no? Y hay ciertas costumbres, como por ejemplo en Ecuador comemos cuy, en África justamente consumían carne cruda. Y se dice que este mono tenía el virus del VIH y al tener contacto con los seres humanos mutó el virus y se convirtió en el virus que actualmente lo conocemos como VIH y que es bastante agresivo para los seres humanos, pero en el caso de los animales como el mono verde, como les comentaba, no tenía ningún riesgo, ¿no? Pero bueno, actualmente muchas personas, como decía Javier, se han infectado por tener relaciones sexuales sin protección. Pero antes de identificar las formas de cómo se transmite el virus del VIH, es importante identificar cuáles son los fluidos que contienen el virus, ¿sí? Uh-huh. Si una persona tiene VIH, todos sus fluidos tienen el virus del VIH. Pero con los únicos que nosotros nos podemos infectar por la cantidad de virus que está en el fluido es con el semen, la leche materna, la sangre y los fluidos vaginales. Así es, esta infección o la infección del virus por estos fluidos debe ser inmediata, debe haber un canal de entrada y un canal de salida, por así decirlo, para que se pueda producir la infección. Es decir, por ejemplo, dentro de una en una relación sexual, digamos entre un hombre y una mujer, donde existe, ¿no es cierto?, un contacto directo entre el semen del hombre y los fluidos vaginales de la mujer. Es ahí donde se produce la entrada y la salida, ¿no es cierto? Entonces ahí se produce la infección, es inmediata y se da a través de estos fluidos que son los que transmiten el virus del VIH. Hay algunas formas de transmisión, como decía Javier, ¿no? Por ejemplo, hemos escuchado por relaciones sexuales, ya sean estas anal, vaginal o oral, también por transfusiones de sangre o por compartir agujas, también de madre a hijo, no sé si han escuchado la transmisión vertical, puede ser durante y después del parto, ¿no? Es por eso que a las madres cuando están embarazadas se les recomienda que se realicen la prueba del VIH. Recordemos que la prueba del VIH no es obligatoria, más bien es una decisión propia de cada persona, ¿no? Entonces, generalmente se les informa a las madres sobre la importancia de realizarse la prueba del VIH. Obviamente, muchas de ellas acceden a hacerse la prueba, podría decir la mayoría, porque de por medio está la vida del niño, ¿no? Entonces, si una madre es diagnosticada con VIH-SIDA durante su embarazo, recibe tratamiento y el niño, hay una gran posibilidad, de hecho, solo el 2% de personas, de niños que su madre recibió tratamiento, corre el riesgo, ¿no? Pero de ahí un 98% hay una gran seguridad de que el niño no nazca con el virus siempre y cuando la madre reciba tratamiento médico, ¿sí? También se le recomienda a la madre que después de dar a luz no le dé de lactar, porque como les indiqué anteriormente, la leche materna es un fluido que contiene el virus del VIH en una gran cantidad, entonces por ende el niño podría infectarse. Pero en Ecuador básicamente la infección se da más por relaciones sexuales sin protección. Esa es la parte más común que existe. Muchos de los casos se dan justamente infecciones a través de la propia pareja sexual o la pareja, por así decirlo, la pareja estable, ¿no es cierto? Porque existe la situación de que como son una pareja estable, entonces consideran o llegan a considerar que el uso del preservativo, el uso del condón no es necesario, porque muchas veces se lo ha relacionado el uso del preservativo quizás con el trabajo sexual o con las personas, por así decirlo, promiscuas, ¿no? Que tienen muchas relaciones sexuales con varias personas, ¿no? Pero en realidad el preservativo debe tener una connotación más bien de salud, de respeto, de cuidar tu salud y de cuidar por ende la salud de tu propia pareja, ¿no? A pesar de que quizás sea una pareja que hayan llegado a un acuerdo de monogamia, o que tengan ya una relación estable durante varios años. Aún así, es importante no solamente para prevenir embarazos, sino también para prevenir infecciones de transmisión sexual, entre esas el SIDA. Así es, Javier. Y bueno, para continuar con nuestro tema del día de hoy, nos gustaría colocar el primer tema musical que viene acompañado de Joana Carreño. Bueno, tenemos dos temas. Primero pongámoslo el de Natalia Jiménez, creo en... Algo brilla a lo lejos, pierdo los reflejos y en tu destello me sumerjo. Bajé por tu piel a pie al infierno y al diablo le robé los cuernos. No voy a regresar, hoy te espero acá. respiro. Silencio en la calle, acampo en tu vestido. Escuchar tu gemido es música para mis oídos. Mis manos navegan por tu cuerpo esculpido y bendecido. Fórmula exacta del deseado destino que hemos elegido para nuestro recorrido. No voy a regresar, hoy me quedo acá. Colocamos, nos enredamos, nos entregamos y gramo a gramo. Tu cuerpo en oro pago, en tu humedad me deshago y despilfarro caricias, agua bendita ante la gruta, chocolate y fruta. Miro en el espejo como nuestros cuerpos disfrutan y mutan mientras el acto ejecuta. En un solo ser, al parecer, hoy vamos a recorrer el exquisito planeta del placer. El fuego y nos quemamos, la vida frente a frente nos ha colocado, quisimos, caímos y nos dejamos, del pecho de la lujuria nos alimentamos, desenfrenados, adictos, enfermos, estamos a guarda, tómalo con calma, junta ya tu alma, tus poros en lenguas extrañas me hablan, me llaman, me mandan, y qué más da, si me quedo acá, pues tu aroma me hipnotiza, me hipnotiza. No voy a regresar. Tómalo con calma, junta ya tu alma. Apaga las luces. Tómalo con calma, junta ya tu alma. Apaga las luces. Bueno amigos, y volvemos aquí en Punto Diverso. Estábamos escuchando el tema de los chicos Guanaco de con el tema En Tu Interior. Estos chicos de ambateños, un éxito total. Estábamos hoy hablando aquí en Punto Diverso en nuestro segmento de salud sobre el VIH-Sida. Y un poco también sobre, bueno, por qué las personas tienen un cierto temor a hacerse las pruebas del VIH, ¿no? Entonces, justamente, Juan Carlos, te quería hacer la pregunta, ¿no? Tú como consejero, como con 9 años de experiencia en consejerías en VIH-Sida, cuéntanos, Juan Carlos, ¿cuáles crees tú que son las razones por las que las personas tienen miedo a hacerse la prueba del VIH? Así es, Javier. Bueno, lo que yo he identificado un poco en las personas que tienen un rechazo de hacerse la prueba es justamente por este miedo, ¿no? Porque cuando nosotros escuchamos de VIH, tenemos un concepto quizá equivocado sobre la enfermedad. Si bien es cierto, es una enfermedad el tema, el SIDA en sí. Si lo controlamos, si acudimos al médico, si recibimos un tratamiento adecuado en el caso de que sea necesario, podrías estar estable. Pero en cambio, hay muchos chicos que asocian el tema del SIDA o el VIH-SIDA con la muerte, ¿sí? y que no necesariamente se refleja, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos identificar ahora que el tema de las el tema del tratamiento para personas de VIH antes era bastante alto, era costoso porque no lo cubría el Ministerio de Salud y muchas personas quizás morían porque no tenían acceso a la medicación. Pero actualmente la situación es diferente. El Ministerio de Salud Pública cubre el valor total del tratamiento, ¿no? Que es bastante costoso y que esto ha permitido que muchos chicos puedan acceder a él, ¿no? Pero aún así la gente todavía tiene ese temor. Entonces, cuando nosotros en la Fundación Ecuatoriana Equidad, que es una organización en la que trabajamos en prevención del VIH-SIDA hace más o menos ya 15 años, y que lo hacemos de una manera confidencial porque no tomamos nombres, realizamos pruebas de VIH y también de sífilis generalmente a chicos de la población LGBTI, mayor énfasis en hombres que tienen sexo con hombres, pero sin embargo está abierto para todo el público. Es un lugar en donde los chicos se sienten mucho más tranquilos de asistir porque no hay ninguna, bueno, tampoco es que pedimos los nombres, hay un código, es confidencial. Entonces eso también permite a los chicos que se sientan mucho más cómodos, ¿no? Incluso el resultado les entregamos en los 15 minutos, así que si los radioescuchas que están detrás del micrófono interesados en realizarse la prueba del VIH, nos pueden visitar. Estamos ubicados en la Vaquerizo Moreno, E786 y Diego de Almagro esquina. Quizá también podrían llamar al número telefónico para pedir mayor información, el 2544-337. Le repito, 2544-337. Y esos son los temores, Javi, para ya terminar un poco tu pregunta, que tienen los chicos, ¿no? Y también en ocasiones han mantenido relaciones sexuales de riesgo, entonces quizá están muy conscientes del riesgo que han tenido frente a una relación sexual de riesgo y obviamente al hacerse la prueba del VIH podría dar positivo, podría dar reactivo o no reactivo, dependiendo del caso, ¿no? Pero en su mayoría tienen ese temor de que el resultado salga reactivo. ¿Y qué pasa con las personas? Por ejemplo, he escuchado yo muchas personas que se les ha ofrecido, por ejemplo, oye, hazte la prueba de VIH o no. Y la persona dice, no, es que yo no lo necesito, gracias. Ajá. ¿No? ¿Por qué crees? ¿A qué crees que se deba esto? ¿O en qué casos se ha escuchado? Hay ciertos criterios. No sé si tú has escuchado, por ejemplo. Ah, no, lo que pasa es que yo tengo relaciones sexuales con personas que conozco. O personas de casa, ¿sí? Pero algo que debemos entender es que el VIH-SIDA no tiene rostro. No tiene ninguna... No puedo decir, esta persona está delgada o está gordita, entonces tiene VIH. El VIH puede tener cualquier persona, no lo vamos a identificar en el rostro, en el tamaño, en el peso de una persona. Simplemente el VIH podría tener una persona gordita como una persona delgada. Cualquier persona podría tener el virus del VIH. Entonces, este concepto de pensar que... O también se dan ciertos mitos, ¿no? No sé si tú has escuchado que se habla, es que solo los homosexuales tienen VIH. O solo los homosexuales le va a dar VIH. Entonces son ciertos conceptos, ciertos criterios que no ayudan al tema de la prevención del VIH-SIDA porque cualquier persona puede estar en riesgo, ¿sí? Cualquier persona que haya mantenido una relación sexual, aun cuando haya utilizado condón. ¿Por qué les digo aun cuando haya utilizado condón? Porque ¿qué pasa si no lo utilizo de una manera correcta? Si yo no utilizo el preservativo de una manera correcta, si no hay una lubricación adecuada, el preservativo puede romperse. Y no por la calidad del preservativo, sino por la mala utilización del preservativo. Así es, entonces no necesariamente necesitamos confiarnos, ¿no es cierto?, de bueno, voy a estar solamente con una persona, como tú decías, de una persona que aparentemente es no ha tenido relaciones sexuales con otras personas, pero no se sabe, no sabemos, ¿no?, a ciencia cierta, cuál sería el pasado sexual de la persona, o muchas veces mantener relaciones sexuales sin condón apenas... O sea, a las 2 semanas de haber conocido a una persona, ajá, y ya algunas personas ya mantienen relaciones sexuales sin condón. Entonces, nos olvidamos muchas veces de que quizás esa persona pudo haber estado en situación de riesgo anteriormente y sin darnos cuenta, pues ya nos habíamos estado poniendo en riesgo. Sí, y recordamos a nuestros radioescuchas si en algún momento, si en este momento están con algún hijo, algún familiar o menor de edad, es un tema exclusivamente informativo, ¿no? Es importante que todos conozcamos, aun cuando no hayamos iniciado nuestras relaciones sexuales. Obviamente, el iniciar nuestras relaciones sexuales es una decisión de cada persona. Pero como padres, como familiares, debemos brindar las herramientas para que esa relación sexual sea lo menos riesgosa, ¿no? Porque yo como padre tengo, estoy en la responsabilidad de entregar la información a mi hijo, cuáles son los riesgos que se dan, y no solamente con el VIH, si no se utiliza preservativo se puede correr algunos riesgos de infecciones de transmisión sexual. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que utilizan la pastilla del día después. Si bien es cierto, es un método que de cierta forma te impide quedar embarazado, pero ¿qué es lo que sucede? Solo nos estaríamos previniendo del embarazo, pero no de las infecciones de transmisión sexual. Y hay otra excusa que justamente escuchas en los usuarios, y es precisamente el que tengo una pareja estable. Sí, entonces tampoco debemos fiarnos, incluso con nuestra pareja estable deberíamos utilizar preservativo, porque primero no sabemos cuáles son las actividades que tiene mi pareja después de despedirnos o después de trabajar o en el momento en que no nos vemos, ¿no? Entonces es muy importante que si se negocie el uso del preservativo, que en ocasiones es difícil, pero que es y muy importante. Así es. Bueno, Juan, ¿qué te parece si vamos ya cerrando el programa de hoy? ¿Qué último mensaje quisieras tú brindarles, decirles a las personas que nos están escuchando? Sí, quizá darle un poco más de tiempo a esto de realizarse la prueba del VIH, ¿no? A veces siempre vamos al médico cuando nos sentimos mal, pero esa no es la idea, ¿no? Siempre es importante prevenir. Y si en algún momento hemos tenido alguna relación sexual de riesgo, que pensemos que podríamos estar en riesgo de, valga la redundancia, de infectarnos del VIH-Sida o de alguna otra infección sexual, sí les recomendaría asistir, en este caso, si ustedes gustan, también lo pueden hacer en la Cruz Roja, lo pueden hacer en los hospitales públicos, pero si quieren un ambiente mucho más confidencial y quieren que se entregue el resultado a pocos minutos de realizar la consejería en VIH-Sida, que es más información para que la persona, cuando salga del espacio de la fundación, tenga las herramientas y los conocimientos necesarios para ya no mantener relaciones sexuales sin protección, o al menos tenga las herramientas y sepa mucho más del VIH, se realice la prueba del VIH, ¿no? Entonces, si les repito nuevamente el número telefónico para las personas que quieran asistir a realizarse la prueba, al 2544-337. Y bueno, esto ha sido Punto Diverso. Muchísimas gracias por su atención. Les invitamos todos los días de 4:30 a 5 de la tarde y un fuerte abrazo a todos nuestros radioescuchas, Javier. Así es, les dejamos con un tema musical, nos despedimos de esta ocasión y recuerden, si alguna vez usted tuvo alguna relación sexual sin protección, debería hacerse la prueba del VIH. Les dejamos con música, nos vemos mañana aquí en Punto Diverso.